corazón y mi vida cuando parte. Se lo doy a una sola, porque no sé si más tarde. Vaya a aburrirme de ella, vaya a aburrirse conmigo. La vida es una ruleta que da vuelta, vuelta y vuelta. Y no se precisa nunca donde se va a detener. Los que jugamos en ella, le llevamos por sí la de ganar o de perder. Únicamente un cuarto de corazón.